Y ahora pasamos a las preguntas. ¿Cómo hacemos las preguntas en inglés? Una cosa que hay que tener siempre en cuenta es que sobre todo con el verbo to be, con el verbo to be es, en este caso, que solo hemos visto a esa persona, hacemos la inversión, le damos la vuelta. ¿Okay? So, it's a chair. Es una silla, pero en pregunta, ¿es una silla? Será como, is it a chair? Le hemos dado la vuelta, ¿ok? Pero fijaros, curiosamente, los antiguos, una vez que lo aceleran un poco, nunca dicen, is it a chair? O is it a chair? Como Luisita, no, isita no. Suelen decir más, esera, como el río, esera, ¿ok? El río que pasa por Benasque, is it a chair? Is it a book? ¿Ok? So, vamos a practicarlo de esta manera. Es una silla, afirmativo, it's a chair. En pregunta, ¿es una silla? Is it a chair? Cambiamos un poquito la entonación, pero sobre todo le damos la vuelta. Is it a chair? Es un libro. It's a book. En pregunta, ¿es un libro? Is it a book? Ok. ¿Es un boli? It's a pen. En pregunta, ¿es un boli? Is it a pen? Ok. Así como en español simplemente cambiamos la entonación, ¿es un boli? En inglés, además de la entonación, le damos la vuelta. Y esto es muy importante, que aunque sé que todos lo sabéis en teoría, pero bueno, es importante que lo auto, que se automatice, ¿ok? It's a chair. Pregunta, ¿is it a chair? ¿Ok? Es un libro, it's a book. Pregunta, ¿is it a book? ¿Ok? Bien, y otra de las de los puntos es sobre todo cuando hacemos varias preguntas sobre un mismo objeto. Por ejemplo, en español decimos, ¿es esto un libro? ¿Es un boli? ¿Qué es? Esto va a ser muy importante, pues es una técnica que vamos a usar mucho en nuestro método de UTalk para aprender inglés. Y va a ser muy útil para diferenciar entre cuando usamos this o cuando usamos it. ¿Vale? Entonces, la primera vez en español decimos, ¿esto es un libro? No, no es. ¿Es una silla? Ya no hemos usado esto, ¿vale? ¿Qué es? Entonces, esto o este lo usamos solo la primera vez. Entonces, en inglés, this lo vamos a usar solo la primera vez. Okay, y en pregunta, ¿is this a book? No, it's not. La segunda pregunta ya no es con this, sino con it. ¿Es será a chair? No, it's not. ¿Qué es? What is it? It's a pen, okay, for example. Por lo tanto, recuerda que lo más importante es que this, o en el caso de that, que ahora lo veremos, solo lo vamos a usar la primera vez, como en español. ¿Esto es un libro? No. ¿Es una silla? No. ¿Qué es? Ya no repetimos esto más, ¿vale? So, en inglés, el equivalente sería, ¿is this a computer? No, it's not. ¿Is it a table? No, it's not. ¿What is it? No decimos, ¿what is this? Sino, ¿what is it? It's a book, ¿ok? So, this o that, que ahora lo veremos, solo lo usamos o para identificar un objeto. This is a book, esto es un libro. This is a chair. O para hacer preguntas, pero si hacemos varias preguntas referidas a una misma cosa, solo lo vamos a usar la primera vez, acordaros. Y esto se ve muy, muy claramente con la traducción de frases. Por ejemplo, no es lo mismo, esto es un libro, this is a book, que es un libro. It's a book. En cuyo caso, en ausencia de este, siempre tiene que estar it. Y eso es lo más importante. Siempre el pronombre de sujeto tiene que aparecer. Por lo tanto, acordaros, esto es un coche, this is a car. Frente a es un coche, siempre se va a hacer it's a car. Lo mismo pasará en interrogación, ¿ok? En la interrogativa. ¿Is this a car? Será, ¿es esto un coche? Y ¿is it a car? Será, ¿es un coche? ¿Ok? Por lo tanto, vamos a practicar. ¿Cómo será? ¿Esto es un ordenador? ¿Is this a computer? Exacto. Y en pregunta, ¿es un ordenador? También, pero sin this. ¿Es un ordenador? Pregunta, ¿es un ordenador? ¿Es era computer? En este caso, no está el this, pero está en su defecto it. Entonces, esto lo tenéis que mecanizar y practicarlo lo más posible. El número 6, preguntas con distintas opciones. ¿Is this or? Esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Es esto un coche o una bici? ¿Is this a car or a bike? Respuesta, it's a bike, pero siempre con this, o sea, con it's, sorry, ¿ok? So, is this or? Esto es muy sencillo, es como en español, ¿es esto un libro o un boli? Respuesta, es un boli. Claro, en español es, pero en inglés sería siempre como ello es un boli. Eso tenerlo en cuenta, ¿ok? So, is this a computer or a pen? It's a pen. Is this a car or a bike? It's a bike, ¿ok? Es muy sencillo y recordar, aquí igualmente simplemente usamos this la primera vez en pregunta y en respuesta siempre it's. Bien, para identificar objetos también, como decimos, vamos a usar this, ¿vale? Esto es un boli, this is a pen, Esto es un libro. This is a book. Esto es una cabra. Okay. This is a goat. Okay. Pero si dijéramos, por ejemplo, es un libro, vamos a decir it's a book. Si, cuando lo identificamos this, esto como en español, esto es un ordenador. This is a computer. Pero sin embargo, es un ordenador. No sería it's a computer, sino it's a computer. Okay. Bien, y continuamos con el punto 8, ¿okay? Afirmativo y negativo. Esto es simplemente, vamos a hacer un ejercicio también para consolidar negativa y afirmativa, pero que usamos lo mismo, this solo la primera vez. Por ejemplo, esto no es una silla, es una mesa. This is not a chair, it's a table. ¿Okay? La primera vez ya quitamos el this, pero en ausencia del this tiene que aparecer el it's. Y acordaros que decimos it's. ¿Okay? So, esto no es un teléfono, es un boli. This is not a phone, it's a pen. Esto no es una cabra, es una oveja. This is not a goat, it's a sheep. Por ejemplo, all right? Es acostumbrarse a eso. También preguntaréis muchos de vosotros, ¿y por qué no this isn't? Sí, se puede decir, this isn't a book, it's a pen. Pero cuesta más, ¿vale? Mucho más sencillo, this is not. This is not a pen. Incluso, this is not a pen, en vez de nata, nada. This is not a pen. This is not a pen, it's a book. This is not a car, it's a bike. This is not a chair, it's a table. Practicarlo con todo lo que tengáis a mano, ¿okay? This is not a phone, it's a tablet. This is not a guitar, it's a bass. This is nada, nada, nada, ¿okay? Recordad, ese ejemplo de la T convertida en R lo tenemos en múltiples canciones, ¿okay? Por ejemplo, no es Let It Be, sino Let It Be. No es, en los Rolling Stones, por ejemplo, Rolling Stones, it goes, oh yeah, it's only rock and roll, but I like it, bara, bara, bara, no me des la vara, but I like it. There's another song, hay otra canción, Message in a Bottle, aquí dicen battle, pero después dicen, sending out an SOS, sending out a, naura, naura, ok, sending out an SOS, y muchos, muchos otros ejemplos que iremos viendo. En todo caso, acordaros, siempre la T, convertirla en todo lo que se pueda en una R cuando se hace rápido. This is not a book, it's a chair. Bien, en el punto 9 es aquello, that. Tenemos this, que por cierto, una cosa muy importante es la pronunciación de this. Es una E para empezar, E, this, y luego por otra parte, este sonido, como una Z pero activando las cuerdas, this, y hacer una E, como cuando saludamos, amigo, this, all right? So this, esto es para esto y en singular y para eso y también aquello que engloba dos palabras será that con una A y mismo sonido Z pero activando las cuerdas. That, okay? That's a car. That is a chair. Se puede decir separado that is o contraído that's, pero la T que se pronuncia siempre. Y exactamente lo mismo, única diferencia entre this y that, por lo tanto, esa parte de la pronunciación es el significado, como ves, que esto todo el mundo lo controláis, pero aunque llevéis mucho tiempo, siempre insistimos this, sonido E, frente a that. Ya veremos que eso es importante para luego diferenciarlo con el plural. Bien, otro punto que tenemos, el punto 11, se refiere, es para erradicar un error que tenemos, que suele ser, siempre preguntamos, a lo mejor en inglés, ¿What is this? Y la respuesta suele ser, This is a book. Eso no estaría mal, pero no es natural. Como en español, ¿qué es esto? Dirías, es un libro. No dirías, esto es un libro. ¿Qué es esto? Esto es un libro. Dirías, ¿qué es esto? Es un libro. So, in English, ¿What is this? Respuesta, it's a pen. ¿What is that? It's a car. What is this? It's a table. What is this? It's a guitar. So, respuesta automatizada tiene que ser siempre it's. Aunque usemos el this o el that, que siempre va a ser solo la primera vez, la siguiente ya va a ser it's. ¿Vale? Entonces, eso, recordarlo. Venga, lanzamos unas frasecillas para que lo veas. ¿Qué es esto? Es un libro. What is this? It's a book. Fijaros que no decimos what is, ¿qué es esto? Esto es un libro, pues por lo tanto, what is this? No diremos this is a book, respuesta, sino it's a book. ¿Qué es eso? Es un coche. What is that? It's a car. ¿Qué es eso? Es una guitarra. What is that? It's a guitar. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la esencia de este punto para lo que lo recordéis aquí.